Los derechos se conquistan y se defienden. Por eso, FM Universidad te invita a escuchar Por el Derecho a Tener Derechos, un programa producido por la Maestría y Especialización en Políticas Sociales y la Especialización en Abordaje Familiar Integral de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Por el Derecho a Tener Derechos, una hora semanal para informarte de las actividades académicas y debatir sobre las políticas sociales y el abordaje familiar. Conduce el licenciado Néstor Vera, con asistencia en la producción del licenciado Sergio Benítez y la coordinación académica de las magísteres Zulma Cabrera y María Elisa de la Croce. Muy buenos días a toda la audiencia de la radio de la universidad. Comenzamos una vez más con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas, tratando, digamos, de comunicar algunas actividades a través de entrevistas, notas, sugerencias sobre las carreras de especialización en abordaje familiar integral y la carrera de maestría en políticas sociales. Son dos carreras de posgrado de la Universidad Nacional de Misiones, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y bueno, la idea es charlar a través de entrevistas. Hoy vamos a tener dos entrevistas, justamente, por un lado a Daniel Re, quien es sociólogo y docente tutor de uno de los seminarios de la especialización en abordaje familiar integral. Y por otro lado a Wilfredo Camacho, quien hace poco se graduó en la maestría en políticas sociales. Por un lado, también hablando sobre el tema de la carrera, cómo fue la experiencia. Wilfredo Camacho es un estudiante de Bolivia que vino a estudiar la maestría en políticas sociales acá en Misiones. Es sociólogo en su formación de grado y era interesante tratar, digamos, de compartir su experiencia. Así que estas dos entrevistas tenemos acá en el programa de hoy para compartir con toda la audiencia de la radio de la universidad. Pero comienzo diciéndoles con una noticia sobre el tema de la carrera de abordaje familiar integral, la carrera de especialización en abordaje familiar integral, que está abierta a la inscripción. Es una noticia que me comentaron difundir. Comenzó la inscripción para esta cohorte 2017. Esta inscripción va ya está abierta la inscripción hasta el 15 de diciembre de este año inclusive. Y el año que viene se retoma a partir del 14 de febrero hasta el 14 de marzo del año 2017. Los informes se puede consultar en la calle San Lorenzo 2551, casi Mitre de Posadas, en el anexo de la Facultad de Humanidades, por calle San Lorenzo, en la planta baja. Los días y horarios de atención son los martes y jueves de 16 a 20 horas en la oficina de posgrado que tienen allí en el anexo de la Facultad de Humanidades, los martes y jueves de 16 a 20 horas. O también pueden consultar al correo electrónico, que es fliagenero@hh.com. O al teléfono 0376-4431-120. Bueno, allí tienen la manera de consultar o también de inscribirse ya a esta carrera de especialización en abordaje familiar integral. Bueno, y continuamos con el programa de hoy. Vamos a escuchar en primera instancia al sociólogo Daniel Re, quien es docente tutor de uno de los seminarios, que es Organización Social del Cuidado Infantil. Ya habíamos compartido una entrevista con la docente titular, que es Leonor Faur. Y bueno, Daniel Re es docente también, colabora con este seminario. Y bueno, él nos va a comentar su experiencia con este seminario, cuál es su tarea allí y bueno, cuál es la idea de compartir, digamos, de acompañar esta trayectoria formativa de los estudiantes. Le escuchamos a Daniel Re. Este es el segundo año que participo en el seminario. Yo soy docente tutor de la especialización y además de participar puntualmente en este seminario de género y cuidado, también participo en evaluaciones y como profesor tutor en lo que es el trabajo final de la especialización. Y lo que me permitió el taller, el seminario de la profesora Faul fue incorporar determinados conocimientos que vinculados a la problemática de género y tener una relación más fluida con los estudiantes. Si bien la instancia de profesor taller no es una instancia teórica en donde uno da clases, como lo hace la profesora, sí es una instancia en donde ya los estudiantes vienen leídos, vienen con los materiales procesados, con una idea, con la consigna del trabajo final, entonces trabajamos la mejor forma de poder resolver ese trabajo, intentando hacer foco en algunos conceptos que por ahí no han quedado muy desarrollados en el curso, porque es un curso que se realiza durante todo el día. Como la profesora no es de acá, a diferencia de otras instancias de trabajo, se hace durante todo el día. Arranca la mañana temprano, se hace una pausa para almorzar y después continúa la tarde. Con lo cual, por ahí hay muchas cosas que en el transcurso del día se pierden. Entonces, la idea un poco de la tutoría es, del seminario, 15 días después, rever todos esos temas en una instancia mucho más cercana con los estudiantes. Claro. Respecto al seminario, tiene una el cuidado infantil, digamos, tiene una perspectiva de género, obviamente muy fuerte el seminario. Y en ese sentido, con la cuestión de género, ¿cuáles te parece que son las problemáticas más complicadas o más comunes, sobre todo en el ámbito más doméstico, familiar, si se puede hablar? Mira, la idea del curso principal es plantear que el cuidado es una instancia necesaria en la vida del hombre y de las mujeres. Es decir, el ser humano necesita del cuidado para poder desarrollarse y subsistir. Ahora, lo que el curso plantea es cómo está planteado el tema del cuidado en esta sociedad y cómo las diferencias de género hacen que sean las mujeres las depositarias y las que lleven adelante esa instancia. Plantea cómo el Estado debería de alguna manera intervenir en esa relación. Si bien lo hace, se plantea que existe una serie de déficits que tiene que ver en analizar cómo se está dando esa desigual distribución en las tareas entre hombres y mujeres en esta sociedad. Claro. ¿Y cuáles son, digamos, en tu entender por ahí las principales problemáticas en esta distribución de roles por ahí que obviamente es desigual, ¿no? Pero también implica violencia de género, seguramente, ¿no? Sí, yo creo que no solamente está atravesado por una condición de género en esta sociedad, como te decía recién, son las mujeres las destinatarias de llevar adelante las tareas de reproducción del hogar, sino también está muy atravesado por la situación socioeconómica y de clase social, por la condición de residentes, si son migratorios, si es un poblado rural, si es un poblado urbano. Es decir, el tema del cuidado no solamente es interpelado por el género, las desigualdades que eso genera, sino también por las situaciones socioeconómicas que generan aún más que esa diferencia se acentúe. Es decir, si uno tiene mayores posibilidades de comprar o contratar o tener servicios privados de cuidado y también que tengan que ver con el cuidado dentro del hogar o las tareas remuneradas como el servicio doméstico, bueno, los sectores populares en ese sentido estarían más desfavorecidos en cuanto a lo que son las distribuciones de tareas en el hogar. Bueno, así escuchamos la primera parte de la entrevista a Daniel Re, docente tutor del seminario Organización Social de Cuidado en la especialización en abordaje familiar integral, una de las carreras de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Así nos comentaba cuál es su experiencia y bueno, hacemos una pequeña pausa y seguimos escuchando. Que fui que llevé las riendas, que hice la ley. Tú, que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer. Yo, que un amor recaba, cuando otro llegaba, sin comparecer. Tú, sin un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Pusiste entre rejas a este picaflor. Y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor. Yo inventé este juego de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú sin mover un dedo me diste el señuelo que te puse a ti. Mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos a labor y seguimos adelante, corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos a labor y seguimos adelante, corazón a corazón. Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas por Radio Universidad. Y estábamos escuchando la primera parte de la entrevista a Daniel Reyes, sociólogo, docente, tutor de la especialización en abordaje familiar integral, que nos hablaba acerca de la Organización Social del Cuidado Infantil, que es uno de los seminarios de esta carrera de especialización en abordaje familiar integral. Y la idea es escuchar la segunda parte, y también en esta parte la idea es analizar un poquito más ya las prácticas más profesionales por ahí de estas personas, estos estudiantes de posgrado que están cursando estos seminarios, pero también cómo se lleva a la práctica por ahí esos conocimientos o qué faltaría por ahí mejorar, ¿no? Así que escuchamos a Daniel Re. Sí, sin duda la participación de las mujeres es importante para que puedan ver el lugar en el que están, en el lugar que participan. Pero yo creo que es un tema muy difícil de abordar. Una de las cosas que se hace hincapié en el curso es cómo las políticas estatales no solamente tienen la capacidad de transformar estas desigualdades de género, sino también tienen la pueden agudizar aún más o empeorar estas diferencias de género. Esto es muy interesante también que en el curso se pueda ver y que los mismos estudiantes que vienen ya muchos con conocimiento sobre la temática del género no conocen cómo es el rol del Estado en este sentido. Es muy difícil incluso desde las ciencias sociales poder abordar el tema del cuidado desde una perspectiva de género. A mí me ha pasado ver trabajos escritos en donde se trabajan con todo este bagaje teórico del feminismo de los 70, en donde se separan los ámbitos de producción y reproducción y se señala y se denuncia el lugar que ocupan las mujeres. Sin embargo, a la hora de llevar adelante políticas activas que transformen esa realidad, se queda nada más en un mero discurso y no se propone nada que vaya a la raíz de la problemática, que se intente cambiar de alguna manera lo que son las desigualdades de género en torno al cuidado. En este sentido, el curso y la profesora Faur lo que propone es el concepto de familiarización y desmercantilización del cuidado, es decir, que el Estado asuma un rol mucho más activo en el tema del cuidado y que se intente no excluir a la familia, sino generar espacios por igual dentro de la familia, entre hombres y mujeres, y que el Estado tenga un rol más activo en el tema del cuidado. Claro, y siguiendo con el tema también de la cuestión de las estudiantes, sobre todo, y de las problemáticas que plantean en la cuestión de la violencia de género, sobre todo, ¿en qué ámbitos por ahí se observan mayores violencias o por ahí te cuentan, digamos, ¿no?, que hay mucha violencia, sobre todo, bueno, hemos escuchado por ahí en el sistema de salud, no solamente en el ámbito doméstico se observa esta violencia, sino que también se extrapola, digamos, en otros ámbitos de la sociedad. ¿Podrías comentar algo al respecto? No, bueno, sí, como bien vos decís, recién acabamos de salir de un taller en donde estuvimos abordando distintas problemáticas de género, y allí teníamos distintos tópicos que tiene que ver con un lado con la prostitución y el uso que se hace del cuerpo de las mujeres, el tema del aborto, el tema de la salud, cómo el Estado y las distintas instituciones en sí terminan reproduciendo estas prácticas patriarcales, porque de alguna manera tampoco es que salimos de un zapallo, ¿no? Esta sociedad está atravesada por parámetros patriarcales y se refleja en las instituciones y se refleja en el control social que se hace de las mujeres también. Como vos podías escuchar en el taller, distintas situaciones de mujeres que relataban los momentos en los que van a dar a luz y son víctimas de malos tratos, de insultos. Lo mismo pasa dentro del hogar, lo mismo pasa con la prostitución y con distintos temas que tiene a la mujer, ¿no?, como la principal víctima de esta situación. Claro, sí. O sea, que también me parece, siempre trato de poner énfasis también en la importancia por ahí de que las personas, sobre todo las que trabajan en ámbitos estatales, la capacitación, la importancia, digamos, de la capacitación y poder tratar, digamos, de trabajar estas cuestiones y de actualizarse profesionalmente también, sobre todo por ahí las personas que trabajan la cuestión social, ¿no es cierto? Me parece que es muy importante. Sí, no, sin duda. Y creo que esto es también una ida y vuelta, como decía recién en el taller. No solamente se aprende de los libros y de la teoría, sino también desde la práctica. Y conociendo experiencias de mujeres concretas, uno puede tener un mayor acercamiento a los temas que estudia, ¿no? Claro. Poder tener una llegada a la sociedad, transmitir los conocimientos que uno tiene, la forma de ver el mundo y de entender las desigualdades. Y las desigualdades de género son una de las tantas desigualdades a las que nos enfrentamos en esta sociedad. Quizás no es la más popular, quizás no es la más abordada, la más estudiada, pero sin duda alguna que dejando afuera al 50% de la sociedad, en este caso a todas las mujeres, vivimos en una sociedad muy desigual, y este tipo de actividades nos permiten dar un poco más de luz sobre la temática. Bueno, así escuchamos a Daniel Re, sociólogo, docente y tutor del seminario Organización Social del Cuidado Infantil, de la carrera Especialización en Abordaje Familiar Integral. Y uno de los aspectos que por ahí se trató justamente en uno de esos seminarios que estuve observando es el tema por ahí de la necesidad del buen trato, como decía él, por ahí en el sistema de salud, en algunos ámbitos por ahí que cuesta, que por ahí falta todavía mejorar algunos aspectos del trato, del cuidado hacia las personas, ¿no? Me parece que en ese sentido quería relacionarlo con un programa que lanzó UNICEF y que se desarrolló fuertemente acá en Argentina, creo que en el año 2014, que se llamaba El Buen Trato justamente, que se trabajó en la niñez y adolescencia y también en los adultos mayores. En el año 2014 fue que se tuvo más énfasis desde el área de desarrollo social de la Nación, me parece que fue el que más estuvo con este tema. Bueno, no sé si todavía continuará este programa del buen trato, pero realmente es importante que, como se decía en la entrevista, ¿no?, muchas personas por ahí que están en ámbitos institucionales, en ámbitos estatales, por ahí puedan también colaborar con esto y que todos, obviamente, habiendo tanta violencia social por ahí, que todos podamos colaborar de alguna manera para que haya un buen trato para todos. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Seguimos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos. Y antes de continuar con las entrevistas, quisiera mencionar que también está abierta la inscripción para la maestría en políticas sociales desde el mes de octubre del año 2016 hasta el mes de marzo del año 2017 inclusive. Por requisitos y documentación necesaria para esta inscripción, deben consultar en la oficina de la maestría en políticas sociales, que está situada en la Secretaría de Investigación y Posgrado por calle Tucumán y Rivadavia de Posadas. Y allí pueden consultar también cuáles son los requisitos. Ya voy a pasar los horarios de atención. En un ratito más les paso los horarios de atención para los que quieran consultar. Es una maestría de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. La atención al público es los lunes, martes y jueves de 16 a 20 horas en calle Tucumán, esquina Rivadavia, planta baja, correo electrónico polsocunam@gmail.com. El teléfono es 444-8760. Para los que quieran consultar, el teléfono 44-48-760, la Secretaría de Investigación. Y bueno, continuamos escuchando. Ahora vamos a escuchar a Wilfredo Camacho, quien cursó la carrera de maestría en políticas sociales, recientemente graduado, vino de Bolivia, departamento de Potosí, a través de una beca, creo que vino a estudiar acá, es sociólogo de formación de grado. Y bueno, la idea era consultar cuál es su experiencia en la Facultad de Humanidades, cómo vino a estudiar. Si bien es cierto que por ahí la calidad de la entrevista no es muy buena, pero la idea era más que nada conocer esta experiencia, que me parece que es muy importante. Así que vamos a escuchar a Wilfredo Camacho, quien nos va a comentar en esta primera parte cómo vino a estudiar acá la maestría en políticas sociales y su experiencia profesional también, que está trabajando en el municipio de Potosí. Muy bien, gracias. Mi nombre es Wilfredo y bueno, un saludo inicialmente a todos, seguramente que escuchan la radio, y saludos a todos de Misiones, de Posadas. Y como decía, mi nombre es Wilfredo Camacho, y vine a estudiar por allá por Posadas el año 2010, llegué el año 2010, ¿no? Y estuve un par de años por allá estudiando, y bueno, concluido me regresé. Yo venía para allá después de graduarme y trabajar también un par de años por aquí, en Bolivia, ¿no? De la Universidad Mayor de San Simón, de la carrera de Sociología. Entonces, pues mi interés fue venir allá conociendo que había una oportunidad de beca. La beca se llamaba Roberto Carri, ¿no? Auspiciada por el Ministerio de Educación de Argentina, y me dio esa oportunidad. Así es, estuve algunos años en la docencia universitaria, ahí en la Universidad Mayor de San Simón, acá en el departamento de Cochabamba, ¿no? Y bueno, pasados esos tiempos, precisamente yo me vine para allá para continuar con una maestría, y bueno, ya estuve trabajando también en un instituto que se llama, ¿no? Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, el PIE, y también estuvimos desarrollando investigación ahí, ¿no? Sobre varios temas, ¿no? Porque mi interés siempre fue un poco vincular, digamos, las acciones estatales, pero también o la realidad de los pueblos, en este caso los pueblos indígenas, los sectores marginados, ¿no? Entonces siempre fue mi interés, ¿no? Entonces precisamente mi interés es que me llevó también a continuar un poco los estudios para seguir entendiendo esta temática. Ya posteriormente a mi vuelta, llegando de Posadas aquí, ya estuve trabajando en varios en varias instituciones, diríamos, y no sé si en este momento hay que profundizarlo, pero sí estuve trabajando, por ejemplo, con el municipio, ¿no? Entonces estoy en el estado, y he estado un par de años también ahí, 2 años y medio trabajando en el estado, básicamente en una municipalidad, y bueno, ahí estuvimos apoyando en varias cuestiones, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el tema de las secretarías, ¿no? Hay una secretaría que se llama Secretaría Social, y estuvimos ahí, ¿no? Entonces, no sé si algo puedo profundizar de eso, pero es un poco la experiencia, un poco de manera general que la comento. Si bien se puede decir varios aspectos, pero dos cosas probablemente son las que por ahora nos deben interesar, ¿no? Primero, el hecho mismo, digamos, que exista una secretaría social en los municipios, ¿no? O sea, le da una importancia, digamos, que tal vez antes no tenía esto, ¿no? O si lo había, estaba algo invisibilizado, ¿no? Hoy se tienen esas secretarías, aunque a pesar de las deficiencias, ¿no?, que existen como en una institución pública, tiene, ¿no?, tiene un conjunto de acciones o temas que trabaja, ¿no? Entre ellos está educación, está el tema de la salud, el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, son estos tres ámbitos básicos en los que interviene esta Secretaría Social, ¿no?, generando propuestas, generando proyectos, ¿no?, posibilitando que el presupuesto que se tiene anualmente pueda cubrir los gastos, ¿no?, que se requieren para estos tres temas, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es que esta secretaría permite articular también, ¿no?, permite articular a la municipalidad con la población, ¿no? Entonces, esa es su otra labor, digamos, ¿no? Es decir, tiene que informar, tiene que estar en contacto, tiene que articular, ¿no?, esas demandas que existen y las tiene que llevar, ¿no?, a la instancia que corresponda, a la unidad que corresponda para viabilizarlos, ¿no? Entonces, son dos aspectos importantes que cubre la Secretaría Social, ¿no? Y como decía, con todas sus deficiencias, con todos sus, ¿no?, a veces el tema presupuestario no siempre es la que acompaña, pero bueno, a pesar de esas cosas, hoy se tiene una Secretaría Social que trabaja en ese sentido, ¿no? Entonces, mi experiencia fue precisamente eso, ¿no? Trabajar ahí, y a partir de eso generé también algunas propuestas para que pueda mejorar en términos de gestión pública, pero también en términos de que la población acceda, ¿no?, a información, acceda a estos programas, ¿no?, que a veces no se conoce, y el desconocimiento mismo de estos programas no permite a la gente accederlas, ¿no? Entonces, son en esas dos partes, digamos, donde yo he apoyado más, ¿no? Así escuchamos la primera parte de la entrevista a Wilfredo Camacho, graduado de la maestría de políticas sociales, y ahora vamos a escuchar la segunda parte, donde él nos comenta acerca de su experiencia en Misiones, qué le pareció haber estudiado, cómo fue su experiencia haber estudiado en la Universidad Nacional de Misiones, el clima, me hablaba del mate, que tomó como una bebida habitual, y bueno, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista. Y la universidad fue, pues, también un espacio donde además de conocer gente, me permitió formarme, ¿no? O sea, yo, estando con una beca allá, aproveché el mayor tiempo posible para seguir, ¿no? Es decir, aprovechado de la mejor forma para continuar esto, lo que había empezado, ¿no? Entonces, cuando terminaron los cursos, pues, me daba un poco de pena dejarlo también allá, porque me acostumbré estando allá, el clima es hermosísima, ¿no? Y bueno, además del mate, que siempre es ahora que hasta ahora lo hago, ¿no? Es decir, es ahora, yo antes no mateaba, entonces yo en posadas aprendí a hacer eso, a matear, y hoy casi normalmente llevo un matero en mi bolso. Entonces es un legado bastante especial, digamos, de allá de posadas también. Sí, creo que es una de las preguntas que gusta contestar también, ¿no? Y bueno, Misiones, a mí Posadas particularmente, me acogió muy bien, sobre todo por la gente, ¿no? Tranquila, la gente bien, qué sé yo, respetuosa, abierta, ¿no? Y los amigos y amigas que conocí en la universidad me permitieron, por supuesto, conocer un poco más de lo que era Posadas. Y eso es algo que, ¿no?, yo lo valoro bastante, y bueno, tengo aún muchos amigos por allá por Posadas. Y siempre digo, ¿no?, algún rato quiero volver por allá, pero ya por otras cosas, tal vez por visita, qué sé yo, ¿no? Si la vida me dará esa oportunidad, y ojalá que sea así. Entonces, así es como decía un poco al inicio, yo soy sociólogo, claro, es carrera de sociología, y mi interés, pues, fue siempre profundizar más en este tema de la articulación entre el Estado y la sociedad, ¿no? Esa fue, ¿no? Y esa articulación tiene que ver con varias cosas, ¿no? Entre ellas, digamos, qué elementos existen para entender la condición social excluida de algunos sectores de la sociedad, cuáles son las limitaciones de un Estado que se cree fuerte, o cuáles son las debilidades, ¿no?, de la población también misma, ¿no?, al no proveerse de información y al no tener acceso a varios programas que a veces existen. Y si no hay, pues, ¿por qué no generan propuestas, ideas, ¿no?, así para un programa social que les permita, ¿no?, mejorar su condición social también? Entonces, un poco estos intereses son los que me han llevado, ¿no? Y cuando yo estuve por la maestría por allá, en Posadas, profundicé este tema, ¿no? Entonces, las lecturas, las clases, ¿no?, la asistencia a las clases con los docentes, que por cierto eran muy buenos, yo aprendí bastante, ¿no? El análisis era así, ¿no? Si no teníamos que hablar de un contexto necesariamente de Bolivia o de un contexto de tal. La idea era tener la capacidad de análisis, ¿no?, de estas políticas y cómo repercuten. Como decía, ¿no?, tener la capacidad de análisis y cómo repercuten estas políticas en una sociedad, ¿no? Y el análisis, claro, que hacíamos, yo recuerdo bien, cuando estuvimos por la maestría, decíamos, ¿no?, es decir, las sociedades latinoamericanas pasaron de una etapa neoliberal que fue nefasto para muchos pueblos, y hoy acceden a un nuevo tiempo, diríamos, ¿no? Pero parece que hoy ese nuevo tiempo también se ha ido agotando en los últimos años también, ¿no? Entonces, son seguramente regímenes, como en algún momento decíamos, retomando algunos autores como Spin Anderson, ¿no? Sí, regímenes, ¿no?, que terminan o regímenes que empiezan, y son las que nos permiten un marco de análisis para entenderlas, ¿no? Es decir, de por qué pasan estas cosas, ¿no? Y entenderlas nosotros como especialistas o como al menos formados en política social, debemos dar respuestas, ¿no? Es decir, por qué la exclusión sigue siendo una constante hoy en día, por qué el Estado no genera más propuestas, cuáles son sus limitaciones, ¿no? Y si estamos en el espacio también donde podemos aportar, habrá que hacerlo, ¿no? Entonces es esa, ¿no? Además del análisis investigativo, que hay que hacerlo siempre, se debe generar también propuestas para que el Estado las retome, ¿no? Entonces es eso. O si no la toma el Estado, pues será la sociedad quien se apropie también de esas propuestas, y serán ellas mismas las que puedan generar estos cambios, ¿no?, que hoy lamentablemente no han llegado casi a todos, ¿no? Entonces creo que seguimos el análisis un poco siguiendo profundizando, ¿no? Entonces creo que es un poco el aprendizaje que yo he tenido estando allá, ¿no? Es decir, tener la capacidad de análisis de estas de los procesos que por los que pasan las sociedades, y en especial los cambios que existen en las políticas sociales. Bueno, así escuchamos a Wilfredo Camacho, graduado de la maestría en políticas sociales, quien vino del departamento de Potosí, Bolivia, a estudiar acá, y bueno, recientemente se graduó. Y bueno, me parece muy interesante hasta ahora. Vamos a seguir escuchando la entrevista, que es bastante larga, pero hasta ahora es interesante, bueno, cuál fue su experiencia de venir como estudiante, bueno, conocer gente nueva, adquirir hábitos como el mate, y también conocer a los docentes, que para él fue de muy buen nivel en comparación con lo que por ahí ofrece a nivel regional, ¿no? Entonces me parece que por algo también eligió a la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Pensar todo lo de pensar en nada, o en nada, o en nada, o en nada. Llegando el año nuevo, todos se pelean por ese maldito ascenso. Con la gota de frustración, algunos la viven de rosa. La ciudad se pone grande y cada vez más peligrosa. Dicen de esa casa sola que se ve desde un avión. Quizá en la soledad no haya dolor de pensar o dolor de pensar, de pensar. Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas por Radio Universidad. Y bueno, siguiendo con la entrevista, Wilfredo Camacho, recientemente graduado de la maestría en Políticas Sociales, vamos a escuchar la tercera parte donde él nos cuenta acerca de su tesis, cómo por ahí elaboró o desarrolló un concepto que él ya venía por ahí trabajando. Hay que tener en cuenta que Wilfredo Camacho en realidad me pareció realmente, digamos, haberlo tenido como compañero en la maestría de políticas sociales en algunos seminarios, realmente fue muy interesante por los conceptos, por ahí los conocimientos que tenía de muchos autores y me pareció muy interesante y por eso también me pareció muy interesante entrevistarlo. Y él nos habla acerca del vivir bien y cómo esto en Bolivia se fue desarrollando el concepto y cómo a partir del Estado, si se trabaja o no se trabaja este concepto y cuánto faltaría por ahí profundizar aún más, ¿no? Sobre la tesis, sí, ¿no? Mi tesis fue planteada de la siguiente manera, ¿no? He querido, o mejor dicho, he investigado sobre las políticas sociales, pero atendiendo o tomando en cuenta de lo que es el vivir bien, ¿no? Es decir, un discurso que ha estado presente, ¿no? Por muchos años, que, bueno, que de hecho lo sigue siendo en muchos países, ¿no? Y en especial también Bolivia, este tema del vivir bien, ¿no? Entonces, mi pregunta de investigación, por decirlo así, era, ¿no? Es decir, ¿qué políticas sociales se pueden calificar de vivir bien? O al revés, ¿no? Finalmente, el vivir bien puede generar políticas sociales, ¿no? Entonces, esta fue un poco la temática que yo he analizado, ¿no? Y en la investigación que hice, bueno, encontré dos cosas, básicamente. Primero, es que el Estado hoy no tiene esa capacidad de generar políticas sociales del vivir bien. ¿Vivir bien en qué sentido, no? Bueno, yo la defino en varios aspectos, pero principalmente, ¿no? Esta idea de una armonización social, una armonización también con el medio ambiente, ¿no? Que hoy lamentablemente es quebrada con este neo-extractivismo, pero es esa, ¿no? El vivir bien es un poco eso, ¿no? Armonización de las relaciones sociales, donde los conflictos se reducen a la mínima expresión porque el Estado atiende las demandas de una sociedad, ¿no? Entonces, un poco planteado así, el vivir bien, no encuentras, digamos, al menos en el Estado boliviano, políticas sociales que uno suponga que está en ese camino de construcción de relaciones de vivir bien, ¿no? Entonces, no hay, ¿no? Además, el discurso que se ha formado el Estado en los últimos años se ha sido más filosófico, ¿no? Abstracto, filosófico, donde, por decirlo así, no pisaba tierra, ¿no? Y no había tampoco un planteamiento real sobre lo que es una política social del vivir bien, ¿no? Entonces, ese fue mi análisis, ¿no? Un segundo aspecto fue de que la política social, si bien normalmente se adscribe o se relaciona con el Estado, yo en mi tesis planteé que esta política social, o al menos en los tiempos que hoy vivimos, no deberíamos entenderla necesariamente relacionada al Estado, ¿no? Y eso lo entendí porque estudié también a las comunidades, donde precisamente hice parte de esta tesis, que ellos tenían la capacidad por sí mismos de generar sus propuestas, ¿no? Pero además cumplir esas propuestas mismas. No es decir, ya no esperaban del Estado que les dé esto o el otro o alguna demanda que ellos tengan, no. Sino que ellos mismos querían hacerlo por sí mismos, ¿no? Es decir, es lo que yo llamo, ¿no? Autodeterminación de, ¿no? De la capacidad de un pueblo, ¿no? Entonces, este proceso de autodeterminación yo lo he visto, ¿no? Es decir, han ido generando sus propias propuestas y esas propuestas le han ido cumpliendo en la medida en que pudieran cumplirlo, por supuesto, ¿no? Entonces, como que el Estado a veces no tiene gran presencia, pero es la sociedad civil organizada de manera diferente, por supuesto, que ha sabido conducir este proceso de constitución de política social, ¿no? Entonces, ese fue un poco mi planteamiento, ¿no? Es decir, no la escribo necesariamente al Estado, ¿no? El Estado sigue siendo una fuente de políticas sociales, puede estar correcto o incorrecto en términos de resolver los problemas, ¿no? que existen, pero no necesariamente tiene que ser como parte del Estado, ¿no? O sea, no es lo único que existe, ¿no? Entonces, también la política social hay que entenderla como parte de una sociedad civil organizada, que hoy tiene su capacidad de formular acciones en beneficio de las familias que la componen, de las comunidades que la componen, ¿no? Entonces, ese es un poco el resumen que yo puedo hacer de mi tesis, ¿no? Entonces, yo estoy en los últimos meses estoy queriendo publicar también, pero no la tesis en sí misma, sino extraído, ¿no? De esa experiencia que tuve, ¿no? Algo parecido, ¿no? a la discusión de política social en estos tiempos de cambio, ¿no? Bueno, denominamos tiempos de cambio, pero bueno, no hay ni tanto cambio por estos lados, pero es esa, ¿no? La discusión debe seguir siendo un aporte importante para generar ideas, ¿no? Bueno, sí escuchamos una parte de la entrevista y vamos a continuar escuchando a Wilfredo ya en la cuarta parte, sería donde, bueno, en principio nos hablaba de la autodeterminación de la sociedad civil, la posibilidad, digamos, de encarar sus propias políticas sociales, sus propias estrategias de programas sociales. Y por otro lado, en esta parte de la entrevista nos habla acerca de la participación de la visión de las personas. Esto también quería puntualizar que muchas de las tesis por ahí que se realizaron, sobre todo en la cohorte 2010, había sobre todo se trató de indagar, se trató de ver desde la perspectiva de los destinatarios de los programas sociales, de las políticas sociales. Más que nada desde la visión de las personas y no tanto por ahí de las instituciones estatales. Y esto me pareció interesante por ahí de todo ese grupo, esa camada de esa corte 2010, que planteó, digamos, este tipo de tesis, que la idea era recoger las experiencias desde las personas, y esto es lo que también hizo Wilfredo. Y vamos a escuchar la cuarta parte de la entrevista. Bien, sí puede considerarse como una cuestión que recién está igual en formándose, diríamos, ¿no? Porque en realidad el Estado durante muchas décadas no ha constituido un espacio donde la ciudadanía o los movimientos o la sociedad organizada pueda tener un espacio institucionalizado en la que el ciudadano o la ciudadana pueda plantear sus propuestas, ¿no? Es decir, esa no ha sido, digamos, una característica, al menos no del Estado boliviano. Pero a pesar de esa limitación, la sociedad organizada ha sabido, sobre todo con, me refiero con las movilizaciones, el cuestionamiento constante que lo ha hecho hace muchos años, le ha permitido posicionarse en un lugar importante en términos de correlación de fuerzas entre una ciudadanía que ha visto abandonada sus sueños, abandonada su condición, ¿no? Entonces, ante eso se han organizado, ¿no? Esa fue un poco la característica hace muchos años, ¿no? Hoy, ¿cómo caracterizamos ahora eso? Es que hoy tampoco se tiene una institucionalidad del Estado donde permita que el ciudadano o la ciudadana pueda ir a dar su propuesta. Es decir, no hay una cuestión así, ¿no? Ahí, por ejemplo, te comento, es de lo que se denomina el CONALCAM, ¿no? Consejo Nacional del Cambio, donde aglutina a organizaciones sociales, movimientos sociales, pero que lamentablemente en los últimos 4 años, algo así, se ha visto más politizada, ¿no? Es decir, se ha visto un poco más clientelar la cosa, ¿no? Ya no es una cuestión abierta, como se planteó hace unos 8 años o 9 años, hoy ya es un poco muy clientelar, y las personas que acceden, por ejemplo, a esos espacios son personas que normalmente están vinculadas directamente con el gobierno, ¿no? Entonces, esto permite que esas personas tengan, por supuesto, algunos beneficios, o el sector que esté con ellos tenga esos beneficios, ¿no? En cambio, los otros sectores que no necesariamente están acorde o cuestionan algunas políticas del gobierno son excluidas, ¿no? Entonces, no hay un espacio institucionalizado donde los sectores organizados puedan hacer un reclamo, una propuesta para mejorar la condición de vida, ¿no? No hay, ¿no? Entonces sigue siendo una cuestión pendiente, ¿no? Lamentablemente, en los últimos años se ha visto una relación más clientelar del Estado con los movimientos sociales, más que con los movimientos, con los dirigentes, ¿no? Dirigentes o las personas que conducen esos movimientos, ¿no? Es decir, bien clientelar, y normalmente esas personas después, pasada una elección, son diputados, son senadores, ¿no? Entonces, a ese tipo de relación corporativa se ha llevado, ¿no? Hasta ahora. Y esperamos que en realidad, por ejemplo, las instancias municipales o las instancias de la gobernación e incluso los ministerios, el Estado central mismo, pueda tener, ¿no? Es decir, canalizar estas demandas, transferirlas en políticas, convertirlas en política y esto hacerlas universal, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, algunas políticas son más sectoriales, ¿no? Por ejemplo, las transferencias monetarias condicionadas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el Juan Azurduy de Padilla, es un bono a las madres, ¿no? Que tienen hijos, o el bono Juancito Pinto, que es un bono igual a los niños, incentivando que no exista deserción escolar, ¿no? Es decir, son políticas puntuales, programas puntuales, pero que si bien aportan, digamos, ¿no? Palían de algún modo algunas condiciones excluidas de las familias, no es la que resuelve los problemas más centrales, que finalmente es empleo, que finalmente es vivienda, ¿no? Son temas muy grandes que esa ahora no ha podido el Estado resolverla, ¿no? Entonces sigue siendo una materia pendiente para estos años, ¿no? Pero hoy espero yo, me siento confiado de que en los próximos años, no importa el panorama político que se presente, se pueda, ¿no?, generar estas propuestas de manera un poco más universal, ¿no? De que tengan acceso todos a vivienda, a empleo, al menos eso, ¿no? Es decir, yo creo que mínimamente haciendo eso se puede pensar que es una sociedad organizada y un Estado fuerte capaz de resolver los problemas que se tiene en su sociedad, ¿no? Bueno, así escuchamos a Wilfredo Camacho, recientemente graduado magíster en políticas sociales. Ya no tenemos tiempo para escuchar toda la entrevista que falta, pero bueno, la idea es resumir un poquito y me pareció interesante toda la entrevista de Wilfredo, y a pesar de que por ahí no se escucha muy bien, pero es interesante escuchar cuál es su experiencia, su mirada. Su tesis se basó en un análisis de comunidades de Bolivia, donde él, digamos, planteó la mirada de estas comunidades, de estos grupos de personas de la sociedad civil, y llevar, digamos, este análisis y poder transformarlo en programas sociales, en proyectos, como decía, a través del municipio. Me pareció también interesante el análisis que hace acerca de los movimientos sociales. Justamente una de las preguntas que por ahí ya no tenemos más tiempo para poder escuchar es sobre el papel de los movimientos sociales en Latinoamérica. Justamente en la maestría en políticas sociales tenemos uno de los seminarios, se llama Movimientos Sociales, y es por ahí uno de los seminarios también más importantes. Si bien es cierto que todos los seminarios son importantes, pero por ahí la temática de los movimientos sociales es muy importante para lo que tiene que ver las políticas sociales, porque son las organizaciones, como hablaba Wilfredo, ¿no? Estas organizaciones son, bueno, él hablaba de campesinos, de cooperativistas, de, bueno, no nombró los cocaleros, pero sabemos que también en Bolivia es muy importante, los cocaleros, como también los mineros. Estas organizaciones, estos movimientos sociales son los que en definitiva tienen, digamos, son los vehículos o los canales por los cuales las personas que por ahí no tienen acceso a la política partidaria, por ahí pueden, digamos, canalizar sus pedidos, sus demandas. Y estos movimientos sociales, estas organizaciones de base, digamos, son las que canalizan esos pedidos e inclusive pueden llegar a vehiculizar a través de proyectos que en definitiva el Estado pueda tomar, digamos, para poder, poder plasmar en alguna política social. O como está diciendo Wilfredo también, que hasta la misma sociedad civil trata en las comunidades, digamos, de resolver sus problemas a través del mismo, el diseño, planificación y la ejecución de sus propios proyectos. Así que por ahí ya no necesitan de la intervención del Estado, sino que hay una, como él llama, autodeterminación de la sociedad civil en algunos sectores. Pero de todas maneras, esto nos muestra, digamos, de lo importante de la participación, y por ahí la mayoría de las tesis buscan justamente eso, reflejar la mirada de las personas que se organizan, digamos, para llevar a cabo ideas, proyectos y el papel de estas organizaciones que se plasman en movimientos sociales en Latinoamérica. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, como siempre, a la profesora Marilú de la Croce y a la profesora magíster Zulma Cabrera por acompañar siempre este programa Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas por Radio Universidad. Será hasta el próximo martes. Muchas gracias.